Hablando de libros y de canciones y de otras cosas, este tema que viene ahora, que les va a gustar seguro. Se llama El último esfuerzo de Aquiles. Aquiles Last Stand. Obviamente inspirado en el héroe griego de la Ilíada de Led Zeppelin. Así que mira, escucha. Citando a quienes saben más que uno, bueno, hemos informado nos que refiere a la canción esta de Zeppelin, a El último esfuerzo de Aquiles, a como, bueno, el último esfuerzo de vida de Aquiles, luego de ser alcanzado en el talón, que era el único lugar vulnerable de su cuerpo, porque cuando lo habían hundido. ¿De ahí viene el talón de Aquiles? Claro, cuando lo habían mojado en una especie de, ¿no? Lugar, bañado en un lugar que le iba a dar como invulnerabilidad, una hojita se había posado en su talón, entonces esa parte había quedado sin cubrir por este líquido mágico protector, que lo hacía invulnerable, excepto ese talón. El talón, y Paris, hermano de Héctor, lo alcanza con un flechazo, bueno, finalmente muere. Yo de las lecturas de la Odisea, la Ilíada y otros tanto, a mí lo más que me quedó, lo que más me quedó, fue que el vino era dulce y aguado. Porque no lo dicen. Una porquería. No lo dicen, pero hablan de algo, de néctar que le echan agua. Entonces, era dulce y aguado. Es decir, una porquería ese vino. Una porquería. Y además hablamos de bueno, la Ilíada, que de algún modo, ¿no? Es como, qué sé yo, no sé, como un libro. Que ha trascendido todos estos momentos de la historia que hemos citado, sí. ¿No? Porque tiene, por lo menos, ¿no? Además es un libro que finalmente recoge en libro la tradición, ¿no? Una tradición que es oral, cultural, ¿no? Religiosa, mitológica, de una parte de la historia de la mitología griega, como han hecho tantos escritores griegos, ¿no? Pero en un canto. Homérico, que hace un canto, ¿no? Poético, que bueno, que también algo como Homero, fundamental, no es Homero Simpson, este, en la, no sé, yo insisto que cito a los que saben, no lo, sí, sí. En la historia y todas esas cosas. También a veces dicen que no era uno solo, sino que eran muchos. Homeros, ¿no? También eran, sí, claro. ¿Quién lo sabe eso? Hasta de Shakespeare se duda. Claro, también, ¿no? Y Dumas era el que. Alejandro Dumas, ¿no? Sí, que escribía. El mosquetero. Sí, y el Nuestra Señora de París, Los Miserables. Sí. No, Miserables, no, de Victor Hugo. Miserables de Victor Hugo. El Conde de Montecristo. Bueno, que escribía. Tenía tanto éxito en la escritura de sus folletines. Uh-huh. No, porque escribían folletín. Sí, después, muchos, aparte, no sé si en esa época, más adelante, muchos por encargo para los diarios. Claro. Es decir, se escribían capítulos y salían. Y entonces tenía para escribiendo para él a los escritores fantasmas, que eran, bueno, sí, gente pagaba, que escribía, les pagaba. Escribía para él. Así es. Bueno, miles de libros hay en la historia de, ¿no? De la de la humanidad que son como significativos. En el programa anterior de los libros hablábamos de la Biblia, ¿no? Y, para entonces. Claro, y hoy pensamos, ¿no? En Dios como libros leídos y además millones habrán leído. Yo sí, no lo leí. No, pero solo, y adorado, ¿no? Como, uh-huh, como un libro que no solo es un objeto y tiene toda una historia, sagrado, que sea, sino que es algo que es sagrado, que es venerado. Uh-huh. ¿No? Porque no solo es un libro, sino es como una colección de historias, de relatos, de una forma de ver el mundo, de algún modo, ¿no? Que es eso del Corán, ¿no? Así es. Y teníamos acá, ¿no?, en la mesa, este libro. Uy, las mil y una noche. ¿Cuántos libros son? ¿Cuántos tomos son? Las mil y una noches. En esta edición son tres. Tres tomos. Tres tomos. Papi. De... Y de letra chiquita, ¿eh? Mirá. De letra chiquita, y son justamente el relato de mil y una noches en las que se van contando, no mil y una historia, sino algunas historias o cuentos duran varias noches claro. Y otros en la misma noche se cuentan dos o tres historias. Que es por la... supuesto que no tiene autor esto, estos son... son anónimos y es algo que no se sabe quién lo escribió, son recopilaciones de los que han contado, ¿no? Exacto, que digamos, en algún momento alguien, ¿no? Como lo mismo pasa, por ejemplo, con el Cantar del Miocí, claro, ¿no? Pero esto lo que tiene es que, digamos, son cuentos, ¿no? De muchos, y relatos, historias de muchos años y de muchos lugares de, digamos, de la zona árabe, ¿no? Lo que hoy sería, ¿no? Irak, Siria, el desastre que han hecho los yanquis en Irak, ¿no? Con todo esto, con los bombardeos, ¿eh? Sí, todo lo que se ha perdido. Todo lo que se ha perdido. Sin duda, porque es como de algún modo. Además, ha sido soslayado, porque en general la historia que nos van a contar es la historia de Occidente. Claro. ¿No? De todo lo que ha estado de Europa, de Grecia y Roma para acá. Así es. Y cuántas cosas se han perdido. En la Edad Media, justamente, ¿no? También, ¿no? En el milenio de oscuridad se han quemado libros, se han perdido. Y bueno, y un hecho también como curioso es de la Biblioteca de Alejandría, que es como una especie de lugar mítico y lugar real, porque existió, porque dicen que tenía como 1 millón de volúmenes, que fue creada en el siglo III antes de Cristo. Y era una especie de idea como de, ¿no? El objetivo era como acumular ahí la mayor cantidad posible de saber del mundo. Uh-huh. En forma de volúmenes tipo papiros, ¿no? Digamos, eran así, ¿no? Como sí, libros en papiro. Pero, y ahí había, bueno, ¿no? Había sido como una especie de pequeña ala de un museo y se terminó convirtiendo en una especie de enorme edificio que finalmente fue, no se ponen de acuerdo quién lo destruyó. Dice que hubo varios asedios a Alejandría, ¿no? Un lugar como donde hubo muchas guerras, rebeliones, conquistas, y que finalmente, entre los siglos 3 y 4 después de Cristo, o sea, 600 años después de su creación, fue destruida en varias situaciones de estas, que no se ponen de acuerdo qué pasó. Pero bueno, ahí se han perdido también como millones de cosas de la historia. 600 años duró. O sea, se acumularon 600 años de saber y después lo quemaron. Exacto. En Wikipedia pueden buscar el nombre de la lista de los bibliotecarios de Alejandría. O de, ¿no? La aproximación a quienes eran. Sí. Sí. Bueno, qué sé yo, hay de todo en internet. Algún bueno, día, ustedes algún día busco. Era como una especie de suerte de intento de guardar todo el saber del mundo. Hoy, de algún modo, el internet, ¿no? Y todo lo que hay acá adentro, o ahí, porque no sabemos dónde está, es como una especie, ¿no? Sí. Mirá si un cataclismo o una guerra o algo prende fuego la gran biblioteca de Alejandría, que es la red. Estamos en el horno. Estamos en el horno. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo. Voces centrífugas. El libro que pedí prestado era uno infantil cuando era chiquita mi prima y no lo devolví porque lo había leído hasta la mitad. Dije, bueno, después lo sigo leyendo y colgué, no lo leí más y me lo quedé yo. El libro que pedí prestado y nunca devolví es Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. No lo devolví porque no lo leí y no me lo reclamaron. y un libro que pedí fue El Arte de la Guerra, que me lo prestó una persona que trabajaba conmigo y después se fue de la empresa y no lo devolví más porque no la vi más. Seguimos en este programa dedicado a los libros, cosas que hablan de libros, nosotros hablando de libros. Martín otros. Fierro hablaba más fuerte, ¿no? Sí, ¿no? Que además es una banda que toma el nombre de un poeta. De un poeta al más fuerte, sí. No te des por vencido ni a un vencido, decía el más fuerte. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Que decía. Y trajimos como historias de los libros que, bueno, a nosotros nos gustan o tenemos o no son significativas, y también de otros libros que de repente, por lo menos, nos han dado curiosidad. Libros míticos, libros existentes, libros que ¿no? Que libros, no son libros. Libros curiosos, ¿no? Curiosos. Y yo te voy a contar de un libro que se llama El Necronomicón. Sí. Que no existe, pero mucha gente cree que existe. Es más, fueron estafados, mucha gente fue estafada creyendo que tenía un ejemplar de este libro. Porque es un libro muy raro, ¿no? Es un libro que fue inventado por un señor que se llama de apellido Lovecraft, que es un sí, es muy famoso. Sí, sí, escritor sí. De terror. Terror. Sí. Sí, sí. Terror. Que también ha inspirado muchas canciones y a muchos músicos. Y películas. Sí, y, sí, sí. Inspiró muchas cosas. Claro, canciones también, canciones de Metallica, ahora que sí. Me acuerdo. Y bueno, y este libro lo inventó él, lo que pasa es que formó tanto... Lo hizo tan bien, ¿no? Lo creó tan bien, dio tantos datos de cómo, de cuándo se creó, de quién lo creó, de su contexto. Se inspiró también en crear toda una mítica alrededor del libro, que parece que existiera de verdad y no existe. No, pasa con muchas cosas, pero bueno, salió todo de la imaginación de este señor. Y mucha gente durante muchos años. Y debe haber todavía personas que creen que existe de verdad. Y sí, hay, o sea, te fijas en Google, en foros, y hay gente que quiere saber dónde lo puede encontrar, dónde puede estar este famoso libro que atrae tanto porque habla de los muertos, ¿no? Del mundo de los muertos, y supuestamente es una recopilación de distintos rituales y todo relacionado con el mundo, con el ocultismo, ¿no? Entonces por eso atrae tanto. Pero no existe. Un libro de ficción que se ha vuelto mítico. Sí. Y bueno, como tantos libros, ¿no? Tanto. Antes hablábamos de la Biblia. Pero bueno, hay otro libro que también no se sabe, que es más polémico todavía, que es el Popol Vuh, que es conocido, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es la polémica con este libro es que no se duda de que haya sido escrito por Popol Vuh. Es una recopilación también de como vendría a ser como la explicación de como un libro sagrado, una especie de, no es una Biblia, pero es algo parecido a, de los mayas, ¿no? Pero no es tampoco de los mayas, sino que es de una parte de los mayas que de Guatemala. Uh-huh. El libro surgió ahí y fue escrito en idioma latín. Sí. Entonces, ¿quién lo escribió en idioma latín? Y creen, hay versiones que dicen que fueron aborígenes que aprendieron a escribir en latín y lo escribieron. Chamullo. Pero es como dudoso. Igual hay una congruencia porque son creencias mayas, sí, lo que sí, está sí. Ahí. Pero de ahí a que haya sido escrito inspiradas por mayas o basadas en... Bueno, un poco como el de las mil noches, porque las mil noches fue escrito en la Edad Media, de hecho. Ah, ¿sí? Sí, exacto. Pero, digamos, recopilando historias que tenían 2000 años, digamos, y de hecho... Historias que se transmitían como de voz en voz. Es que ahí, ahí nació, fue la cuna de la civilización, por lo menos escrita, ¿no? De la escritura, ¿sí? En el Oriente Medio, en el medio de la Tierra, de algún modo, ¿no? Estás escuchando Fuerza Centrífuga.